Estos son los originales, María Juliana. Jaime. Mónica. ¿Cómo estás? ¿Qué feliz has tarde. Bien, ¿qué más? Todo perfecto, Jaime, todo muy bien. Aparte de que se cae el cielo en Bogotá, pues todo bien. Pues mira la gripa que tengo. Pues por eso es que estás tan enfermo y con ese clima no te vas a aliviar nunca. Mejor dicho, no salgas a la calle. ¿Cómo van? ¿Bien o qué? Muy bien, Jaime, ¿tú? Pues bien, aquí estoy con Cocosete. Ay, qué delicia, qué calor. Bueno, aquí ya apagaron este calor. Bueno, ¿qué más? ¿Bien? Todo muy bien, señor. Jaime, todo en orden. Tema del día, María Juliana. Mónica. Bueno. Vamos a manejarlo. Pues acuérdate no que es Nico. Tanta bomba. Entonces tú, tú nos dices quién quieres que yo lo no maneje. Digo nada. Yo no digo nada. Está bien. Ustedes deciden cómo lo manejan. Bueno, si quieren le digo Orlando que no tiene ningún problema en manejarlo y no se da tanta bulla. No, hoy tenemos un tema súper chévere que nos atañe a todos y es ¿qué te hace orgulloso de ser colombiano? ¿En serio ese es el tema? ¿En serio? Sí, hay buenos tweets. No, yo no estoy diciendo nada, pero no sé, pensé que Orlando me estaba mamando gallo, pero bueno. A mí me parece chévere. Muy chévere, bacano. Muy chévere, bacano, sollado. Pues comencemos con los siguientes a ver qué dicen de eso, ¿no? Bueno. Espero que hayan ya contestado. Considero que María Juliana lo hizo bien, pero dejó muchos vacíos la última vez del ganador. Pero pues le vamos a dar la última oportunidad. ¿Me vas a dar la oportunidad otra este vez? Tipo no está. The last claro. chance. Vamos a ver cómo resulta hoy. Claro que sí, porque es que yo para eso yo sería terrible, ¿sabes? ¿Serías peor que yo? No, porque tú a todo le pones. Es que la vez pasada tú le pusiste notas buenas. Es que ya entendí. Se me había demorado en entender la dinámica. Después de unos buenos años. El macrófago dice: de ese merecido puesto 77 de hablar un inglés chambón. Nota, María Juliana. ¿Me lo repites? ¿De qué se siente orgulloso? Del puesto 77 por los chambones que somos hablando inglés. Nota: 5-4. Eso, yo le hubiera puesto 6-9, pero bueno, nos estamos acercando. Ya exacto, ya estoy entendiendo. Por supuesto, el boletín del consumidor. Nota, María Julia. 0-1. 6-8, pero bueno, acuérdate que lo que yo diga no sirve para nada, es lo que tú digas. Recuerdo recién entró Mónica al programa, la enviaron a cubrir algunos eventos de la emisora y le clavaron varios menos 2. No digo que Nico gane gracias a la ayuda de Jaime, pero a veces se le inclina la balanza un poquito. Yo nunca por ir a un evento le he puesto 9.5. Nunca he puesto, siempre Jaime, piden unos sí. permisitos chimbos. No, ella se refiere a cuando ha ido a hacer remotos. Claro. No, nunca la clavamos, ella contesta. Siempre tiene la opción. Ah, cuando se monte en el carro, pero que espere. No, pero ¿cómo así? Los cuando paisajes, termina remoto. La poquita gente, buena gente y Juan Pablo Montoya, nada más apenas puede cambiar mi pata. Nada, 0-1. A ver. Gustavo Petro Urrego mandó un tuit, pero a mí ¿por qué me llega esta vaina? Porque debe ser publicidad, ¿no? No, o su algoritmo. No, yo no sé. Bueno, listo. ¿Qué más? ¿Cómo van? Bien, vamos con un programa hoy como relajadito, ¿no? Sí, vamos tranqui. Vamos a poner música de los Grammy Latinos que fueron ayer. ¿Hay algo? Sí, claro. Pues es que ayer nos sorprendieron porque un compositor, cantautor, digamos, hace muchos años, yo creo que nunca se había dado que hubiera ganado tantas estatuillas, y estoy hablando de Jorge Drexler. Se ganó 6. Lo lanzamos en esta emisora hace muchos años. Claro. Uruguayo. Uf, y la verdad es que la colaboración que tiene con C. Tangana es muy bueno. Se ganó mejor álbum rock urbano o alternativo latino. Se ganó canción récord del año. Exacto. Que ganó 7. ¿Oí eso? Sí, Barrión, los Grammy. Fue el que más ganó, de hecho. Él fue el gran ganador. Después Fito Páez y Rosalía también le fue súper bien anoche. Uy, no, pero qué artera Rosalía. Y Fito, peor. Pero bueno, ¿Tú quieres poner algo de Jorge, la de Tangana? Sí, quiero ¿Aguanta? Que la escuchemos. Sí, aguanta. ¿Aguanta? Sí, Tangana, el concierto de Tangana acá en Bogotá es mañana. Sí, no, estamos llenos de conciertos de fin de semana. Me parece muy chistoso. Bueno, ¿y con el clima? No, por eso. Y hoy es horrible. Imagínate, Bad Bunny va a ser el domingo en el estadio. Quiero ir a Bad Bunny. Descubierto. Y no tengo boleto. Ojalá no les llueva. Ojalá. No, yo sé que mi hija se compró unas boletas hace 6 años. ¿Para sí, ir claro. a este concierto acá en Bogotá? Para ir a ese hueso. ¿Y no le sobrará una con la venda? Estoy no, buscando y no hay nada. Creo que entre sus amigos compraron un palco hace como un año. ¿Y no le sobrará una? No sobrará un cupito con los amigos. ¿A no. ti te gusta Bad Bunny, sí, María? Sí, estoy buscando no, pues boleta y no he encontrado. Está, o sea, no, los palcos todos están full. Pues si quiere le digo a mi hija que la meta ahí, pero ah. Pregúntale. Eso quedas debiendo un favor ahí. Nada, no importa, yo lo pago. No, mentira, no sé. Yo creo que ella está full, pero. Debe estar full. Si es tienen un palco hace un año, ya deben tener el combo completo. El combo de ella compró hace un año la vaina. Claro, claro, es que y yo. Y me pidió que le ayudara y creo que a Orlando y a mí nos mandaron para la maldita miseria. Entonces le dije, mira, no se puede. Y ella compró un palco, pero no de esos ultra platinados, un palquito normal, donde caben 10, creo. Caben 10 no, en cada no. palco, sí. Pero no era de esos de honor, ¿no? Sí, no eran bueno, super si cool. Si alguno le interesa por ahí una boleta de un palco, que nos avise. ¿Y tú te irías a ver sol esa vaina? No, tengo varias personas que van a ir a verlo. Tengo bueno, yo sí allá. Paso, pero con no, toda. Yo sí voy feliz. No, yo sí paso. Vale. Oye, una pregunta. ¿Bad Bunny sale disfrazado de Bugs Bunny o es otra cosa? Puede pasar. Sale con zanahorias. La verdad, todo puede pasar. Es una gran pregunta. Yo vi a Bad Bunny hace 4 años, pero todavía no era tan famoso, en Nueva York, en Nueva Jersey, de hecho. ¿Y? En un teatro. ¿Y cómo sale? Ah, no, normal, teatro? En un teatro. Cool. Hace 4 años. ¿No estaba tan loquillo? No, todo, es que apenas estaba como, o sea, ya estaba como sonando fuerte, pero no era el fenómeno que es hoy en día. Y no tenía una estrategia de mercado. Exacto. También. Exacto. Bad Bunny, ¿de dónde? ¿De Puerto Rico? De Puerto Rico. Sí, sí, señor. Ayer se llevó 5 gramófonos. No, 5 Grammys. Vuelves a decir la palabra gramófono. Ay, gramófono suena y es como lindo. Nicolás, te expulso del programa. Suena es como lindo. Decir cucos. No, cucos. No digamos cucos. La comparación, no. Pero ¿cómo se le dice? ¿Estatuilla? ¿Sí? No, un Grammy. Pero estatuilla, pero, Grammy. Claro, pero. Estatuilla es el Oscar porque es una estatua, pero. El Grammy es un gramófono, pero es un Grammy. Se ganó 7 Grammys. Ok. Pero 7 gramófonos, eso es un poco. Es como para darle categoría. A mí me encanta. No, o sea, suena es que super te pareces elegante. A Nicolás. Y me parece horrible. Pero es que el que. ¿Cómo es que es? ¿Qué? El que la miel se le pega. ¿Cómo ah, el que andense la miel. Entre la miel, algo se le pega. Que alguien del. No, exacto. Que la miel no fue hecha para la boca del ano. Tampoco. Diría Nicolás. Bueno, eso es lo que va a suceder. Bueno, mis niñas. Entonces vamos pero con esta canción, ¿sí? Claro, dale. Bueno, entonces esta se llama Tocarte. Vamos a oírla. Y fue la ganadora en las categorías de canción y grabación del año ayer en los Grammy Latino. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que somecita. Tuvo que estás bien buena tu mamacita. Imagínense, oyentes, yo no sé, pero ¿esa es la mejor canción del año? Eso pues, que acabamos de decir. Tiene su cuenta. ¿Es la mejor canción del año? ¿La mejor composición del año? ¿A qué mundo salado como el cuerpo de ella debajo de la toalla estamos llegando? ¿Eso es lo mejor que se hizo este año? Pregunto yo. Y la respuesta solo la tiene la Academia de los Grammy Latinos. Orlando, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Cuál es tu concepto de la canción de el señor Tangana con Drexler, que era un señor elegante? Yo recuerdo que tenía una música súper linda. Canta muy aburrido porque se va a quedar dormido, pero ¿su opinión de esto? Cuando usted lo comentó al inicio, cuando vimos a conocer a este señor acá, el tipo lo hacía muy bien. No sé qué le pasó, pero no sé tampoco qué le pasó a los de esta Academia de los Grammy Latinos. Grave, vergüenza ajena sentí, qué pena. Cuando estaba escuchando ahorita esto, y ¿qué es esta vaina? A mí me encantó. Qué pena. ¿Y esos gritos que hacen? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Yo pensé que era Bad Bunny con vestido de conejito, Bad con Bunny, usted baby, y con Drexler cantando ahí. No sé qué tiene esa canción, no sé. De verdad, qué vergüenza. Bueno. Los guapos. Es que vi una foto, no sé si ustedes han dado cuenta, recuerdan quién fue el señor Kirk Douglas. Kirk Douglas. El papá de Michael Douglas. Ah, sí, yo sabía que era por ese lado. Bueno, pues él fue el investigador submarino. El comandante Nelson. Sí, ya sé quién. Él hizo Espartaco, que fue la primera gran película de Stanley Kubrick. Y él fue el primero que exigió ponerle crédito a un artista que estaba negreado por ser considerado comunista en los Estados Unidos, y le pusieron crédito. Él tuvo un joven, un hijo muy exitoso que se llama Michael Douglas. Michael se ganó el premio Oscar como mejor actor principal en una cinta maravillosa que se llama Wall Street. Él a su vez se casó con una chica muy atractiva en su momento, que se hizo muy famosa por ser el amor platónico de Antonio Banderas en la película El Zorro, Catherine Zeta-Jones. Uh-huh. Ella después se ganó el premio Oscar a Mejor Actriz de Reparto por la película Chicago. Ellos se casaron antes y él le pidió a ella que por cada año de matrimonio le pagaba $3 millones. Y ella aceptó, y pues están casados desde el 2000, por lo cual esta chica solo en ese concepto se ha puesto $66 millones. Michael en un momento tuvo un cáncer y dijo que era papiloma en su boca, producto de hacerle culiningus. Ay, no digas esa palabra, Jaime. Se llama así. ¿Qué quieres que diga, la costeña? No, pero sexo oral. Digo la costeña, así que les digo la costeña. No, di sexo oral, no digas conilingus, cosa tan horrible. No esa me palabra. Grites, por favor, pero es que es técnica. No, es horrible. Como felación, igual de fea. Menos pero horrible. Es que estoy trata es que felación cunilingus. Uy, horrible. Pero si quieres digo la costeña. No, eso di sí, no sexo oral. Problema. No me des esas órdenes, yo soy un director de un programa. Pero que no importa, te estoy pidiendo un favor. Ah, la próxima vez lo tendré en cuenta. Bueno. Entonces, al hacerle la famosa cosa esa que hacen los costeños, él dijo que es que le exigía mucho eso y que eso le reventó la garganta y que le dio papiloma humano y cáncer. Claro. Ella se le separó al tipo y le dijo, no, a mí me respeta el tipo, le pidió cacao y todo. Siguen juntos. Y de esa relación nació un niño que me parece bastante afeminado, que es Dylan Douglas, que es el que sigue la herencia desde Kirk. Y bueno, pues ella estuvo en el lanzamiento de la película en la que va a ser estrella, haciendo el papel de Morticia en los famosos Locos Adams. Sí. Y estuvo con la coprotagonista, que es Christina Ricci. Pues bueno, la actriz escocesa de 53 años, pues también tiene una hija que se llama Caris, que tiene 19 años. ¿Qué tiene de especial Dylan, aparte que es un poquito fluido? Que tiene el mismo huequito en el mentón que heredaron del abuelo. Parece que los hubieran cogido con una puntilla y les han hecho ese hueco, que es una cosa que a las mujeres les parece muy lindo, en el mentón. No sé si lo ubican. Sí, claro. En el centro. El de Superman. Pero ese a mí no me gusta tanto, ¿sabes? ¿No te parece? No, pero es que hoy estás un poco rebelde, entonces yo creo que yo me voy a callar, ¿sabes? No, pero ¿por qué? Yo intenté. No, pero sí. Pero si dicen pero todo lo que digo no le gusta. Tanto. Los hace más guapos. Pues no, pero no, yo sí voy a pedirle el favor a Cristian o a Orlando que le cambiemos el nombre, pues, al sexo oral hacia las mujeres y que digamos el que suena bien, porque a mí ese me gusta. Lo que pasa es que ahí sí nos tiran, ahí sí me tiran de ordinario, pero es que ese me gusta mucho. Pero es que si uno dice sexo oral, ¿se entiende? No, le hizo la, así empieza el costeño, le hizo la. ¿Tú lo dijiste en esos días cuál era? Yo ni cuatro letras. No, yo no quiero no saber. Orlando, usted la conoce la palabra, ¿no? No la va a decir, pero la conoce, ¿no? Creo que sí. Suena muy coqueta, es un poquito, muy cariñosa. Un poquito ordinaria, ¿verdad? Sí, un poquito. Pero ¿cómo vamos a decir entonces la felación normal? O sea, ¿qué le hace? ¿Qué hace una mujer con un man? ¿Qué es lo que le hace? ¿Se qué? O sea, también es ordinario, ¿no? ¿Sí o no? Cunilingus es la palabra técnica, ¿no? Es totalmente griega. Lo que supuestamente se debe, como se debe manejar, según los... No sé, es que yo trato de ser tecnológico pero el doctor. En el lenguaje, esta mujer se pone tan molesta, yo creería que hoy me le tiro la palabra que es al aire para que ya diga, esa sí me gusta y que acepte, ¿no? No, yo creo que esa tampoco me gusta. Ay, entonces sexo oral a la mujer, eso es muy largo. No, sexo oral. Si tú y eso dices, es sexo oral a un hombre, no, felación tampoco. Si uno dice, a un hombre también se le hace una se cosa. Sabe se quién llama se lo está haciendo a quién. Y si uno dice, tal. Le bajó, ¿no? Se le bajó al pozo. No. Bueno, entonces bajó. Ese le bajó, no es muy radial. Y bajó. No es muy radial. Uno ya sabe que pozo, bajó a qué. Claro, esa es la normal. Por eso les digo que la única palabra que nos ayudaría es la palabra de la costa atlántica colombiana. Es verdad. Dejémoslo entonces así. Es fantástica. Sí, pues yo no voy a decir nada. Pues sí, dejémoslo así, María Juliana. No, listo, yo no vuelvo a decir. Pero es que nada. Nadie más va a volver a hablar de esto porque era una historia de Michael Douglas, que acusó a la mujer que le puso un cáncer, un papiloma, por gente que lo obligaba a hacer esas vainas. Uh-huh. Y él cogió a Sharon Stone y casi no la mata en la película Bajos Instintos. Hay una versión de Sharon Stone de esa película que dura un minuto y medio más. Y es cuando el hombre baja. Exacto. Y se pega ahí y lo jalaban de las mechas los productores y no lo podían sacar. ¿En serio era así? Pero qué es fanatismo. Que yo me hubiera quedado ahí también, Orlando. ¿Pero a qué le sabía? ¿A Gloria? A Sharon Stone. Oye. Eso solo lo sabrá él. ¿Le sabía a Gloria? A Gloria, pues porque sé que... ¿Gloria Estefan? No, se llama Sharon. No. Ni a Gloria Gaynor tampoco. Bueno, un minuto. Sharon. No vamos a pasarnos de tono. Me encanta que sean coquetas con el sexo. Pero me toca cuidarlas. Está bien. Sí, está bien. Y ya, yo no voy a decir, pero en el momento menos oportuno sale la palabra. Sale la palabra. Y yo me quito. Y sale los la palabra de los hombres, ¿no? Y la de los hombres, ¿no? Exacto. Ese cuento de sexo, una felación, es, blow es job, horrible, ¿no? También. Blowjob, sí. Blowjob me parece sofisticadísima, perfecta, entendible. No, vamos a traducirlo en español. O sea, eso tiene. Es femenino, ¿viste? Es femenino, ¿okay? Es un sustantivo, sí, y es femenino. Es horrible. En italiano también existe la palabra, por supuesto. No, y en francés también. A ver, ¿cómo es en francés? No, vamos a hablar de eso. Pues no vamos a hablar de eso. Entonces, dejémoslo en inglés. Bueno, y... quedé cansado. Sí. Bueno, eso es lo de los guapos. A ver, sí, niñas, tienen una niña nomás con guapo, por favor. ¿Quién tiene guapo? Yo tengo Taylor Swift. Pues desde ayer hay un grave, problema con el tema de la boletería de su tour que les anunciamos la semana anterior, que se llamaba The Eras Tour, en donde en esta va a abarcar todos los discos de su carrera y que además promete ser una celebración pues maravillosa, porque ya salieron las entradas, pero cuando Ticketmaster lanzó las entradas para estos conciertos, los fanáticos de Taylor Swift, los Swifties, empezaron a tener muchos problemas a la hora de comprarlas, porque había tanta demanda que la tiquetera tuvo que sacar un comunicado de prensa y decir qué pena, pero no vamos a poder seguir vendiendo más. Entonces hoy salieron declaraciones de Taylor Swift diciendo que le parecía un poco molesto que Ticketmaster no se pudiera hacer cargo de una gira con tanta especulación que ella tiene, con tanta expectativa, y que en los próximos días entonces anunciará cuándo se van a volver a retomar la venta de estos boletos. Yo la verdad es que no me imaginaba que la gente estuviera tan emocionada porque Taylor Swift saliera de gira, pero pues ya ves, Ticketmaster se cayó. Es muy grave porque acabas de acabar con uno de los clientes más importantes de los originales, Ticketmaster. María Juliana. Bueno, pues se murió Kimberly Herring, una actriz de 80 años, bueno, tenía 80 años, que apareció en películas como En busca de la Esmeralda Perdida, en Casa Fantasmas y en diferentes. ¿Pero qué hacía de secretaria? Porque no tengo recuerdo. No, y también fue un conejita Playboy, una rubia muy bella. Uh-huh. Perdón, no tenía 80 años, tenía 65 años. Corrijan a María Juliana, por eso estaba. Pero si yo me corregí sola. Pero pues de una vez también se puede uno asegurar un poco de que no digas eso. Bien corregida. ¿Cómo hacer con Hita Playboy de 80? En esa época no había la revista. Tenía 65 años cuando murió. Ahora sí, claro. Y fue con Hita Playboy. Pero a los 80 no hubiera podido serlo porque la revista no existía. De pronto fue más, de pronto 20. Fue más grande. Bueno, pues el obituario lo publicó Santa Bárbara News Press y se dijo que Herring falleció en su casa en la localidad de California. No se conoce la causa de la muerte porque no se ha hecho pública. Lo único que se puso es que murió en absoluta paz. Paz en la tumba de Kimberly. Mucha paz, mucha paciencia. Preciosa era. Claro, pero de 65, pero es que me la pusiste muy cucha. No, 65, 65. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dios, pongamos música mientras nos tratamos de integrar. Es sí, problema entre otros en calor. Nicolás, que es el que se pegan ahí agarradas ahí de la mano para, ay, que no nos pase ¿quién nada. ¿Quién es Nicolás? ¿Quién es él? Ni idea. San Pedro. Ah, verdad. Ay, pero que no les pase nada. Ay, no, agárralo, Nico, que Jaime es muy raro. Música, Mónica. Bueno, pues hoy vamos a estrenar una versión de una canción que ya había grabado Toquinho y Vinicius de Moraes, llamada Tarde en mi Pagua. Pero hoy vamos y a... Itapoan. Corrijan a Mónica. Eso, Tarde me Itapoan. Toca, hermano. Tarde en Itapoan. No, Jaime, pero que es esa corregidera. No, porque es que Itapoan, lo hemos dicho por ahí. No, pero está bien, está bien, está bien aprender. Itapoan. Itapoan. Es una playa muy bella que queda en Salvador, que es la capital del estado. Ok, espectacular. Entonces resulta que hoy vamos a estrenar la versión de Toquinho, pero la hace con Caetano Veloso. Así que aquí está. Qué lindo. Tarde en Itapoan. ¿Bien? Itapoan, pero ¿qué pasa? Un buen plan. El compositor y clarinetista cubano Paquito de Rivera, que a mí es un ídolo, lo conozco hace mucho tiempo su música. Ha ido a Colombia varias veces, nació en La Habana en el 48 y es una figura internacional importantísima del jazz. Pues hombre, está por España para recibir un premio en el Palau de la Música Catalana de Barcelona. Y el buen plan fue como leerle la entrevista porque él es anticomunista y le preguntaron dos cositas que quisiera leer. Paquito, ¿confía en volver a tocar en su Cuba natal algún día? Y dice, no paro de pensar eso todos los días de mi vida, pero si la gente y los gobiernos del mundo siguen apoyando la porquería de ese sistema comunista, pues eso no va a pasar nunca. Y yo no regreso mientras ese presidente que está en el poder y los demás ampones culpen a todo el mundo del bloqueo del embargo sin darse cuenta que son ellos los culpables. En resumen, el fracaso absoluto de su sistema durante más de 100 años de socialismo. Porque el socialismo es como un cajero automático que está roto y que pese a eso se forma una fila de pelotudos que aunque vean que no funciona, siguen yendo. Me parece que esa respuesta es 10 sobre 10. Pero usted conoció a uno de los íconos del castrismo, como fue el Che Guevara, ¿no? Sí, sí. No sé si fue en casa de una novia que tenía. Yo tendría 15 o 16 años y quería conocer al pelotudo ese, como todo el mundo en aquella época. Y me acuerdo que en un momento dado me preguntó que yo a qué me dedicaba y le dije, yo soy músico, comandante. Y me contestó, no, no, no, te pregunto que en qué trabajas. Siempre odio a los gays, a los morenos y a los artistas, dijo él. El Che escribió frases muy despectivas sobre los negros, no lo olvide. Y también escribió aquella frase que decía, los escritores llevan el pecado original. Es decir, que el pecado original para él era pensar y hablar. Y musicalmente hablando, parece que tenía el oído triangular, no le llegaba ni a cuadrado. Ya, con eso les cuento el pensamiento de Paquito de Rivera. Por favor, María Juliana, un buen plan. Bueno, pues un buen plan, el Mundial de Qatar. Indudablemente todo... ¿Va a empezar, hola? Ya, el domingo. Sí. El domingo empieza el Mundial de Qatar. Bueno, pues un buen plan, estar pendientes de todos los partidos. Recuerden que este domingo a las 10 de la mañana, 10, 10 y media de la mañana, es la inauguración, importantísimo. Entonces, madrugar el domingo para ver la inauguración y ver el partido inaugural, que es entre Ecuador y Qatar. Recordemos que inicialmente este no era el partido inaugural, el partido inaugural era otro, pero se cambiaron las fechas porque el Mundial en realidad empezaba el 21 de noviembre. Se cambiaron las fechas porque el país anfitrión quería, por supuesto, ser el primero en ver rodar el balón. Así que este domingo comienza el Mundial con ese partido y, por supuesto, la inauguración en la que va a participar Maluma. Que es infinitamente raro eso, ¿sabes? ¿Qué cosa? No, que el huésped del Mundial, que el anfitrión, arranque el primer partido. Eso me pareció rarísimo. Es que no era así ni siquiera. Mira que es que todo no, con es que este... No ha sido nunca así. Con este Mundial todo ha sido muy errático y de repente ya con... Es más, es muy chistoso porque en el álbum de Panini quedó malo porque ellos decidieron a última hora cambiar el cronograma y adelantar un día el comienzo del Mundial. Claro. O sea, han hecho en realidad lo que les ha dado la gana. La plata. La gana. Bueno, se gastaron 200,000 millones uh-huh. de dólares en hacerlo. Y lo otro es que decía Nicolás, yo no sé si es verdad o mentira, pero que ya tenían comprado Ecuador con unos millones de dólares para que los dejen ganar. Yo quiero ver eso. Pues hay muchos rumores al respecto, hay rumores al respecto del partido con Ecuador. Muy complejo pero todo. Estás como rumorosa, pues sí. No, pero es que uno no puede, eso sí no se puede, pues no lo podemos decir como un hecho, pero seguramente hay un montón de manejos raros ahí. Mucha plata se está moviendo por debajo en ese Mundial, te lo aseguro. No tengo dudas. María Juliana ya habló. Mónica. Pues yo creo que un buen plan es repasar el disco de Ángela Álvarez. A sus 95 años, ayer recibió su primer Latin Grammy. Yo les había contado que ya estaba nominada y que era pues la nominada más longeva. Y bueno, lo ganó y por supuesto yo esta mañana me puse en la tarea de escuchar su música y la verdad es que suena muy bien. Ella, le dije a Emilio que no la pusiera, pero a ti soy incapaz de decirte que no la pongas, por supuesto. Sí, pues ella... digamos, decidió ser cantante a pesar de que su familia cubana le decía, no, Ángela, tú no, pues tú tienes que dedicarte a otra cosa. Claro, en Cuba digamos que tienen estas presiones de ser médicos, de ser otros, de tener otra categoría menos de músicos, pues porque es como el hobby. Y ella nunca renunció y decidió grabarlo, y cuando ayer ganó como mejor nueva artista, pues todo el mundo conmocionado, por supuesto. Algo que ella dijo que me pareció muy lindo es que ella... pues estaba extrañada de que no hubiera renunciado nunca a su sueño de ser cantante y que por perseguirlo y por ser tan perseverante, esos 95, pues le llegó el momento. Entonces, un buen plan que repasemos el álbum de Ángela Álvarez, no se les olvide. Una cancioncita, dos minuticos, por supuesto. ¿Listo? Vamos a elegirla. No la tenemos lista, pero... Ah, bueno. Entonces ya volvemos, no se muevan. Mal día, Mónica, por favor. ¿Qué te hace orgulloso de ser colombiano o colombiana? Más bien poco, dice Mr. Brightside, pero bueno, ya que se le puede hacer. Ojalá en Qatar no vaya a pescar a Nico fumando en la calle a alguien, porque no lo volvemos a ver jamás. ¿No se puede fumar en la calle? No. No. No. Ni darte un beso en la calle. Hoy cumple 62 años la artista británica Kim Wilde. Muy bonita. Hoy cumple 62 años la exitosa artista Kim Wilde, muy bonita. La gente de pie, la que se rebusque, llega con 15,000 a su casa y se ríe de lo que le tocó vivir. Eso, esa que se goza en el trasteo lloviendo, en la del semáforo, esos millones que nadie ve, pero todos los días salen a la calle a darle batalla a la vida. Eso es de otro nivel. María Juliana. 01. Detalles amarillitos y el muñeco, bien disimulado. Los deportistas, pero sobre todo las mujeres, el mejor vino, el francés. Pero las mujeres, las colombianas, María Juliana. 5-9. Me enorgullece de mi amado país la capacidad de crear cosas raras y meter cuento que tenemos los colombianos. Tenemos las piedras de Tunja en Facatativá, el tropipop y la tecnocarrilera, y para cerrar con broche de oro, el favorito de Nico, la pizza hawaiana. exquisitos. Nota, María Juliana. 5-4, qué rico la pizza hawaiana, sí. Me encanta. A Nicola detesta. A mí me fascina. A mí me fascina. A mí también me parece el máximo. Pero con... Uy, qué delicia. Y si la piña es enlatada, más fea y más rica. Sí. Me siento orgulloso de personas como ustedes que todas las tardes nos regalan un ratico de su sabiduría, nos enseñan cositas varias y nos hacen reír mucho. Son mis ídolos. ¿No? 5-9. Me siento orgulloso de vivir en un país que, a pesar de estar lleno de ampones, delincuentes, corruptos y mala gente, siguen siendo un gran país de empuje y posibilidades. Nota. 5-4. Los colombianos no tienen dinero para regalar comida, pero sí tienen dinero para licor y conciertos de reggaetón. Samira, nota. María Juliana. 0-1. Me siento orgulloso de vivir en un país que, a pesar de estar lleno de ampones, es un gran país. De mi selección Colombia, no quiso ir a Qatar a gastar los dolaritos y caros que están. Edwin Martínez, María Juliana. 0-1. Maluma, por su participación en la canción del Mundial. Bueno, está bien, 5-4. Esa que goza el trasteo, me siento orgulloso. ¿Que goza el trasteo? Pues, no, ya lo leí. ¿Cómo así? No, le pusiste 0-1. Ya lo había leído, por eso lo paré. Bueno, vamos con música, Moni. Sí, vamos a escuchar entonces la canción de Ángela Álvarez. Su álbum pues se llama Ángela Álvarez, es un álbum que tiene 15 tracks. Y esta canción que vamos a escuchar, a mí me gustó mucho, pero además también la elegimos porque es la más reproducida en Spotify de este álbum. Se llama Camino sin rumbo. Una cadena muy particular. Arrancó un poquito ahogada. Yo pensé que se iba a quedar en una nota de esas. Yo estaba, o sea, yo... Te juro que María Juliana Correa canta mucho más lindo. La no, no digas eso, canta bello. Canta muy al nivel de Susana Vaca de Perú o de Omara Portuondo también de Cuba, ¿no? Porque no, Omara tienen tiene una voz bellísima. Sí, no, Omara divina. Oígame, pero es que es grande, 95, el vibrato pues le suena a 95. No tiene por qué darle premios a gente 95. Ay, no, divino, espectacular. Vuelvo y repito, ¿qué academia es esa, Orlando, hermano? De verdad. O sea, con esto y lo de Drexler, me toca irme del país, hermano. Estoy igual de desubicado. ¿Qué es esto? Pasando. O sea, ¿es un homenaje a la edad o qué? Casi se nos muere en la primera nota. Y es bajito, ¿no? Camino sin rumbo, camino en paz. No sé qué vaina. Ah, esa guitarra esa la hago sabroso, yo con los ojos cerrados, brother. Y fuera de eso, mejor no artista. 95 años, porque es que los es como para criticar a los cubanos. Ya no se pudo hacer nada. Ya no se pudo hacer nada. El socialismo es la bandera de América Latina, no se les olvide. Muchas gracias. Yo creo que lo que pasó ayer en los Grammy es como una muestra a las nuevas generaciones de que existe el bolero, existen canciones y cantautores como la Jorge Drexler. ¿Cómo la de C. Tangana? Bueno, pero Jorge Drexler con su álbum, digamos que hizo experimentos, por supuesto, rítmicos, por eso metió un poco ahí de música española, ritmos españoles. Pero pues sí, son nuevos aires, porque recuerda que en el 2020-19 el urbano estaba llevándose todos los premios. Y este año, pues mira que es diferente, me gustó. A mí me gustaría, Orlando, que pusieras otra vez las primeras dos notas de la señora Ángela para ver qué tanta proyección tiene como cantante. Yo no tengo la culpa de que tenga 95 años, Orlando. No, es que es mayor que mi abuela, divina. No, pero eso no es un argumento para dar un gran premio no Grammy a la revelación del año. Yo busco eso se llama mejor consuelo, sí, mejor no. Yo busco la revelación. Paz. Mírala, ahí está. Camino sin rumbo. Pero hay que dejarla que se siente un rato y descanse. Gracias, ya volvemos. Hay que recordarle a los oyentes que la homosexualidad es ilegal en Qatar y puede llevar a gente en prisión. Ojo con nuestros compañeros que representan a la cadena, los señores Arango y Samper. Me produce un poco de angustia. Esperamos se comporten a la altura. Que los agarren en un problema por y favor. Traten de hacerlo en el cuarto. No queremos tenerlos que ir a sacar del calabozo. Y que no sean registrados por la policía porque los clavan 2 años. El pavo Arango se metió en la boca del lobo. No, allá sí, gravísimo cualquier cosa, o sea. Ahora sí. El cohete SLS de la NASA, el más potente jamás construido, despegó ayer en su primera misión después de problemas técnicos que pues lo hicieron suspender ese lanzamiento como 4 veces y por temas de, pues, de la meteoro, la parte de la, del clima. Bueno, finalmente ya salió, despegó a las 7:48 de la mañana, hora de Europa, como a la 1:48 de hace un par de días, no un par de días, de ayer, pero en cuanto despegó, el cohete funcionó a la perfección y envió la nueva Orión rumbo a la Luna en la misión inaugural del programa Artemis. ¿Qué pretende este programa? Que en el 2025 el hombre vuelva a la Luna. Eso es lo único que se quiere intentar otra vez después de que en 1969 comenzó la carrera espacial más importante de la historia, pues con la misión Apolo. Entonces, pues ese lanzamiento es lo que se me ocurre hacerles un arepazo. Les voy a dar solo un dato. Esta nave va a estar 25 días fuera de la Tierra, o sea, de ayer en 25 días, pues va a, pues a llegar una cápsula pequeña al mar como siempre. ¿Cuántos kilómetros va a recorrer este cohete en esta travesía? Bendito 25 sea el días. Señor. Tiempito, Orlando. ¿Estamos muy mal? Ojo. No, yo no he leído. Ojo con Mónica, hermano, que ya le mete los deditos a todas las vainas. Ojo con Mónica, ojo con la reggaetonera. ¿No, qué? La reggaetonera soy yo. Ojo con la reggaetonera. Sí, exacto. Bueno, ya se va a acabar la música. Bueno, desafortunadamente tenemos un menos dos. Ay, soy yo, fijo. Y menos dos violento y un menos uno también, por supuesto. El menos dos es para Mónica, que puso 18,000 kilómetros, que es la distancia que hay entre Nueva York y Singapur. Con eso les digo todo. Estamos hablando de que va a ir a la Luna. Se va a ver 25 días, Mónica. Es decir, que va a ir a la Luna y va a dar varias vueltas por allá y va a dar unas elípticas muy importantes. La Luna está a 300,000 kilómetros de la Tierra. Entonces, un menos dos brutal, por favor. Y pues, María Juliana, un poco larga la vaina. En los originales. ¿Cuánto pusiste? 2,500 millones. 2,500 millones de kilómetros. Amor, eso no hay gasolina que valga para esa vaina. Ah, no, pero es que el plan, o sea, como no, así, la gravedad no hay gasolina. No, mi amor. La de antes era mejor. ¿Y tú? ¿Cuánto dijiste? ¿Cuál pusiste antes? ¿Antes de esa? Sí, mucho mejor, no la he leído. Bueno, entonces, María Juliana tiene menos uno, pero les tengo una sorpresa, ¿no? Que le pregunté a Nico y no me contesta. Entonces, menos dos también para Nico. De una vez, para que no empiece. De una vez. Cuando yo me voy, cuando él se va. De una vez. Yo no sé qué, de una vez. Muy bien. Menos dos para que no empiecen con sus duditas de que es que Jaime sale con Nico. No, no. Él está con el pavo Guillermo Aramburu. Claro, eso sí. Y así, o sea, matatiempo. Está ya entretenido y eso. Le pueden echar agua hirviendo y el tipo no se mueve. Menos dos para Nicolás, no hay nada que hacer. Entonces, menos dos para Nicolás, menos dos para Mónica, menos uno para María Juliana. ¿Cómo queda el arepaso, Julio? Bueno, yo quedo con menos 28 puntos. Orlando y Mónica están empatados con menos 11 y Nicolás está en ceros. Fíjate que es para que no me diga que es que yo, que es que tú, que es que... Bueno, pero hay que abonarle que dejó ahorros. O sea, se la acaban de acabar. Pero no, dejó. Dejó. Es que dejó muy poquito. Sí, dejó. Quería poquitos. Dejar una impresidente que no me tiembla la mano con nadie en esta Me encanta. Vaina. Por eso te admiro. No, a mí no me admires por eso. Porque cuando te toca a ti me odias. despegamos. Por el favor. Calvo va a muerte con el pavo arango. Sí. No le importa que llegue con menos 40. Estar hablando así el pobre calvo que no le importa, lo están esperando entonces en el aeropuerto de Doha. 11 policías para llevarlos presos sin haber hecho nada. Ellos van por la de el programa ya. Ellos van por la policía en Qatar oye el programa. Estar haciéndole mala publicidad de homosexualismo. No, decir la verdad no es quitarle la ¿cuál rey? Si él no es rey. No. Él no es, o sea, ¿el de dónde es rey, hermano? Entre el pavo y Nico no sale ni un alfil, hermano. Déjelo. El rey de la mentira, mitómano. Eso sí, el ladrón de emociones por excelencia. Hola, Larcón, ¿cómo está? Y todo el mundo, uy, hermano, ese es lambón. Bueno, a ver, Moniquita, vamos con una canción. ¿Quedaron tranquilas con lo de Nico? Sí, ¿no? Perfecto, pero uff, quedamos increíbles. Descansa el alma. Después sí, descansamos. Que ese Jaime es un lampón. Listo. Vamos con una canción, sí señor, de Rosalía. Ella también ayer fue una de las grandes ganadoras. Se llevó este premio a Álbum del Año, que yo creo que es el reconocimiento uno de los más importantes por Motomami, pero vamos a escuchar aquí Candy. Bueno, el mundo al instante, hombre. Breve pero intensa. Es que vi las imágenes y me parecieron maravillosas. Y fue el presidente de China, o sea, el secretario del Partido Comunista Xi Jinping, que se encontró al ministro de Canadá Justin Trudeau y le pegó una levantada, pero de una elegancia y con una risita socarrona. Socarrona. Básicamente, eso fue en el encuentro del G20 que pasó en Indonesia en estos días. Y la incomodidad de este presidente porque este hombre además es su intérprete para que le dijeran. Básicamente le dijo lo siguiente. Se lo dijo en chino y se lo tradujeron. Le dijo, todo lo que discutimos ayer se filtró en un periódico. Eso no es apropiado. Eso no es la manera de que se lleve a cabo una conversación. Yo estoy de acuerdo con Xi Jinping. Sí, no. A lo que Trudeau le siguió diciendo dos cositas más y lo interrumpió y le dijo en inglés una frase que me parece que es digamos que en eso sí que guardar unas cosas que hay que respetar esas charlas, y le dijo: en Canadá creemos en un diálogo libre, abierto y franco, y eso es lo que seguiremos teniendo. Seguiremos buscando trabajar juntos de forma constructiva, pero habrá cosas en las que no estaremos de acuerdo y tendremos que... Y ahí otra vez lo paró Xi Jinping y le dijo, creemos primero las condiciones para hablar. Le dio la mano y se largó. Ídolo. Me da pena con ustedes. Pero es que uno se sienta a hablar con un man y al otro día están todos los periódicos canadienses hablando de lo que hablan. Sí, no, hombre. Terrible. Horrible. Hermano, pero ¿cómo es que esta cosa? Claro. O sea, la hay fama códigos que tiene de ampón y todo, pero ahí sí me parece que uno dice, óyame, pues... Estamos hablando usted y yo para que al otro día todos los periódicos de su país estén diciendo lo que hablamos. Y el tipo le dice, no, pero es que la libertad. Es que le digo, comencemos por, de verdad, por crear condiciones. Por lo pronto, muchas gracias, le dio la mano y se largó. Pero con una risita socarrona. Ese man es un peligro, Xi Jinping. Cuidado, no se metan con ese man. Tipo, por Dios. No hay ningún tibio. ¿Quién dijo que era tibio? Tipo. ¿O estoy mal? No, sí, no, dijo, ¿ah? Dijo tipo. Dije tipo, ese sí, tipo. No, tibio. Uy, ni pero si digan tibio, me paro y me voy. No, el menos tibio no tiene. Sí, exacto. Por lo menos de tibio no tiene nada. El man a lo que va. Ni ese, va. Ni total. Vladimir Putin, ni ese poco no, más. No, no, no, no, no, no. La tibieza no corre por sus venas. Bueno, mi querida y respetada María Juliana Correa, cuenta. Bueno, pues el mundo al instante, y es que las cosas en Twitter cada vez van de mal en peor. Uy, sí, pero no te daño la nota. Ahora, sí. Elon Musk le envió un correo corporativo el miércoles a todos sus empleados en el que básicamente les dijo que hay dos opciones. Se comprometen a trabajar largas jornadas de forma extremadamente dura o dejan la empresa con una indemnización de 3 meses de sueldo. Él les explicaba que para crear la Twitter 2.0 va a hacer falta trabajar muchas horas a alta intensidad y que solo quienes ofrezcan un desempeño excepcional van a pasar ese corte. debajo del correo, es decir, debajo del texto, decía: quienes estén dispuestos a esto, por favor den clic en este link para llenar un formulario. Quien no lo haga, para las 5 de la tarde de mañana jueves, es decir, ayer, recibirá simplemente inmediatamente el despido y 3 meses de indemnización. A este ultimátum, la verdad es que lo hemos dicho muchas veces acá, Elon Musk está siendo muy agresivo y muy errático, muy prepotente. Con sus empleados. Se puso en tendencia el hashtag RIPTwitter. Claro. Todos estamos despidiéndonos. Un montón de personas además decidieron renunciar, decidieron salir. Personas que incluso Elon pero Musk... Pero lo madrearon, ¿no, Julita? Sí, pero personas que incluso Elon Musk y su equipo más cercano sí consideran vitales. No sé, jefes de área, no, claro. No sé, será el organigrama pues de la empresa, de esa cantidad de gente que hay, pero incluso se han tenido que sentar ya ellos con algunas personas a decirles: no, venga, usted no se vaya, o sea, lo necesitamos. Entonces está muy teso, o sea, Elon Musk, yo no sé si lo que tiene en la cabeza, si lo que quiere es acabar con la empresa, acabar con todo. Pero ¿cómo va a querer acabar con una empresa que pagó 44 mil millones? Pero está haciendo todo lo posible para pero hacerlo, es la gran Jaime. Pregunta que hacen los expertos, yo sé, pero se preguntan los expertos gringos: ¿pero cómo pagó 44 mil millones de dólares por una vaina que va a acabar? Exacto. No, yo creo que es una estrategia está pasando por allá. Como que entre más dice que la va a acabar, la gente como que más se aferra a que Twitter es se está poniendo de enemigos a sus empleados. Y ese es el peor error que puede cometer una persona. ¿Cómo te vas a ganar de enemigos a las personas que trabajan para ti? De acuerdo. No, y le pegaron unos insultos tenebrosos. María Juliana. Mónica, perdón. Ya hablaste. Perdón, es que no. Bueno, pues Chris Hemsworth, Thor, está con National Geographic desarrollando una serie que se llama Timeless. Y ayer, en uno de sus episodios, contó que va a pausar su carrera porque le descubrieron un gen pues bastante alto genético para desarrollar Alzheimer. Él dice pues que no quería preocupar. De hecho, cuando estaba saliendo este episodio, la gente de National Geographic le dijo: ¿vamos a pasar el capítulo o quieres que esto lo dejemos en reserva? Él dijo: no, o sea, para mí es súper transparente que podamos contarle a la gente que uno puede tener un gen que se llama el APOE4 y que este podría desarrollar el Alzheimer. Así que yo voy a ser súper transparente. Ayer salió este capítulo al aire y este es como el titular. Obviamente toda la gente del universo Marvel preocupados porque tal vez en un futuro no tan lejano pues no volvamos a ver a Chris Hemsworth, porque para un actor, pues para cualquier persona, pero un actor peor tener Alzheimer. No, y con esa musculatura, ¿te acuerdas que tiene 10.000 músculos en el cuerpo? Claro. Bueno, pero es que el Alzheimer si no lo resuelve... No, ni nada. ¿Qué nace eso? Bueno, muchachos, Orly, hablamos de Curazao, por favor. Imagínate unas vacaciones con varios destinos en uno. Curazao es una isla como ninguna otra, con la mezcla perfecta de estilo europeo y alma caribeña que cobra vida en cada rincón de la isla. Visita hoy curazao.com y siéntelo por ti mismo. Bueno, tema del día, Moni. ¿Qué te hace orgullosa o orgulloso de ser colombiano o colombiana? Ver en Señal Colombia Don Chinche y Romeo Buceta y Dejemos de Vaina en repetición. Y próximamente en diciembre, Los Originales. Nota María Juliana. 7-9. Está muy bueno. Acuérdate que tienes que escoger el ganador del premio de hoy, ¿no? Sí, señor. Yo aquí tengo ya todos los que preclasificó Nicolás durante la semana. Pero puedes ignorarlos a todos. La que tiene la palabra eres tú, fresca. Don Fitness, escuchar a Vives y a Silvestre mientras como pelanga con la mano en Miami. Lo aprendí de Maluma Nico. Hace falta el nené y su mameluco. 0-1. Nota, perdón, María Julia. 0-1. Me orgullece mi himno oírlo en versión de reggaetón para que esto se siga jodiendo. Nota. 0-1. ¿Cuál himno? ¿El himno de Colombia? Es que versión reggaetón. ¿Cuál? Uy, versión ¿cuál? Reggaetón. Por favor, no, yo no quiero escuchar eso nunca. Pero si tú eres la reggaetonera. No, soy yo. No, hola, tú eres la reggaetonera. No, yo pienso que es Mónica. No. ¿Tú qué vas a ser reggaetonera? Yo no, la más. O sea, no sabes. Por Mónica, favor, ve a su Instagram y escúchala cantar canciones de Karol G. Ve, por favor. Ah, a mí no, que no me metan en ese. Pero yo te estoy sacando, todo bien. Pero yo te estoy sacando, todo bien. Perfecto. Hola, perfecta. Tengo una visión de que es linda y no la quiero perder. Y querida, pero lo del reggaetón sí me pone medio maluco. A mí sí. No, hola a todos, el deporte es lo poco que revela los valores de un colombiano para seguir adelante a pesar del país. Bueno, yo no soy colombiano, pero me parece chévere el ánimo y la manera de ser y la alegría que tienen. Obviamente todos los países tienen sus problemas. Sí, es que cuando uno no es colombiano no tiene por qué opinar de nuestro país, ¿de acuerdo o no? De acuerdo. Exacto. John, estoy orgulloso de la juventud colombiana. Hola a todos, el deporte es lo poco que realmente revela los valores. Ojalá en Qatar Guillo y Nico puedan consumar su amistad. ¿Cómo se escucha? No sé qué, nada, listo, ahí vamos en eso. Bueno, entonces, ¿cómo vamos con el tema del día? Vamos bien. Vamos bien. Sí. Listo, sigamos con un poquito de música, ¿no? Sí, una banda alemana que se llama Silver Convention, pero lo chévere es que ellos son alemanes, pero hacen disco. Y en los años 70 fueron muy importantes, de hecho, ellos ganaron un premio Grammy por una canción llamada Fly Robin Fly. Pues hoy vamos a oír una canción del 76 de su álbum Get Up and Boogie. Ahí tienen esta canción llamada You Got What It Takes. No, es que estaba haciendo una reflexión de que en esa época a mí me tocó vivirla desde joven. O sea, esas canciones yo las oí por primera vez y teníamos una emisora y todo eso, El Dorado. Y me parece que se pegaban de unas cosas tan pequeñas como esta canción, con una orquestación impresionante y es el sonido disco de la época. Imagínense que la letra de esta canción solo dice esto: You've got what it takes to please your woman. Tú haces lo que toque para complacer a tu chica. Y es lo único que dicen en esta canción. Sí. ¿Les parece normal? Una frase. Pero You've got what it takes to please your woman. Eso es todo. Sí, es verdad. Pero es que esos arreglos lo hacen todo, ¿no? Esos violines. Tremendo. ¿Para qué más letra con eso no va tan a ser lindo? Superable. Listo, total. Ya volvemos. La nota tecnológica. Bueno, pues la mención, la tecnología, todo eso. Elegir una pareja con la que tener hijos. Hoy en día elegir una pareja con la en una lotería, dicen, genéticamente. La pakistaní Sofia Qureshi y el canadiense Sajid Bashir tuvieron la peor de las suertes. Ambos son portadores de una mutación rarísima que, si se coinciden ambos padres, hacen que el hijo sufra una enfermedad mortal y muere antes de cumplir los 2 años. O sea, esto era una nota como de originalitos, pero bueno, no. Hombre, y les pasó, pues, porque sus dos primeras hijas, Sara y Sara, fallecieron de esa enfermedad. Y la tercera, Aila, estaba destinada a morir, pero gracias a la tecnología le presentaron una supuesta solución. La maldición de las tres niñas de la enfermedad de, ¿cómo se llama esa vaina? La enfermedad de Pompe. No sé, un trastorno genético de 1 en cada 100.000 habitantes que provoca la carencia de una proteína que degrada el glucógeno, el almacén de azúcar en los músculos, y el defecto hace que esa sustancia se acumule peligrosamente en las células y los niños mueren con un corazón gigantesco. Pues hombre, a la cirujana pediátrica Tippi McKenzie de la Universidad de California se le ocurrió inyectar a la niña, al feto, con la proteína que necesitaba en el vientre de su madre. Y fue un éxito rotundo y se publicó en el Journal School of Medicine, y la niña hoy en día corre y grita como una golondrina. Maravilloso, no tengo más que decir. Maravilloso. Es todo lo que tengo que decir. Apenas con ustedes, pero es que no tengo más material. Yo sí. Adelante, tengo. Dale. Mira que empecé el programa ahorita hablando del Mundial y sigo con el Mundial. Y nunca en la historia de los Mundiales se había transmitido alguno de los partidos legalmente por una plataforma digital. Pues Casimiro, que es uno de los streamers más conocidos en Brasil, de los más populares del mundo, logró hacer una alianza con la FIFA para tener los derechos del Mundial de Qatar 2022 y transmitir 22 partidos en vivo de manera absolutamente legal por YouTube. Ahí está incluida la inauguración y la final, que está programada para el 18 de diciembre. Él es un periodista, presentador, comentarista deportivo, influencer digital, youtuber, streamer, trabaja en varios canales en Brasil, todos enfocados al área digital, es decir, todos por YouTube, y tiene un canal que se llama Cazé TV, C-A-Z-E TV. Por ahí va a hacer las transmisiones de 22 de estos partidos. Además de él, va a haber varios exjugadores de la selección de Brasil como Marcelo, Edmilson, Juninho, Emerson, etc. Ahí está, primer influencer en la historia en transmitir una Copa del Mundo de manera legal. Pregunta, Juli, ¿pero solamente eso es para Brasil? No, si es en YouTube, se puede ver por todo el mundo. ¿Tú estás segura de eso? Pues aquí no dice. Aquí ponen una vaina que se llama la geo. La geolocalización. Sí. Puede restricciones. Lo tienen que limitar por todo el mundo, porque imagínate los que pagaron derechos en Colombia. Pero mira que es muy chistoso, porque hay un canal en Brasil que también tiene la. O sea, que tiene los derechos. Pero claro, además, pero solo en Brasil. Pero imagínate tú, la gente. Te voy a dar un ejemplo. En España, el Mundial lo compró la televisión española, el Canal 1. Uh-huh. ¿Tú te imaginas que le salga ese chicharrón? Bueno, tienes toda la razón. Seguramente solo para Brasil. Eso se llama la geolocalización. Pero la cortan, o sea, la limitan. Porque mira que en Brasil los canales que tienen los derechos es Globo. Claro, Globo TV abierta, Sport TV, que es TV cerrada, y Globo Play, que también es streaming. Claro, pero es que Globo Play es de Globo, y yo creo que Globo Play hay que pagarlo. Sí. Que no es gratis. La única que está abierta es Globo. Pues Globo, que es televisión abierta. Sport TV es cerrada. En España, curiosamente, es la televisión española, pero no son los partidos de España, los partidos de todos. En Colombia es DirecTV todos los partidos, y los canales Caracol y RCN, 30 y algo de partidos. Los partidos siempre son 64, siempre han sido con 32 equipos. Entonces, pues, yo no creo, pero yo no te puedo, o sea, yo no me puedo quedar las manos para contradecirte. No, yo tampoco te puedo asegurar, pero voy a buscar, porque tiene mucho sentido lo que dices, tienes razón. No tendría sentido que pudiera ser para todo el mundo. Por si es que tú puedes ver, por ejemplo, el canal Caracol en Nueva York, pero el canal Caracol, no sé si el RCN, pero solo pasan dos o tres cosas que son los noticieros, pero todo lo demás está completamente cortado, pasan programación de refritos. Entonces, tampoco puede Caracol transmitir en Estados Unidos por ningún motivo, porque los partidos de Estados Unidos los compró una cadena de esas grandes, ¿no? Uh-huh. Pues porque es que ellos le creen a la selección americana, que le toca a Gran Bretaña, que ese es un partido dificilísimo. Es que jugar con Estados Unidos es un problema muy grande. No, a Colombia le costó en el 94 sangre, ¿no? Sí. Fueron eliminados. Bueno, pero échale. Aquí estoy mirando, estoy viendo diferentes fuentes. Hay unas fuentes que hablan. Seguiremos informando. Dice de la Copa Casemiro para transmitir los de forma legal. Bueno, pero hágale un análisis serio. Que se encargará de enviar a todo el mundo 22 partidos, dice. Pero bueno, voy a mirar varias fuentes. O puede que sea retransmisión. Esa es otra opción. Bueno, no sabemos. Que no sea en vivo. En los originales le estamos apostando a un cantautor de Indianápolis. Él se llama Babyface. Pues en esta ocasión hace la colaboración con Amarae. La canción se llama One Good Thing. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, nació Compay Segundo, pero ay, ya con Angelita tenemos suficiente de cubanos, sí, hoy. Ay, veo y Compay. Paquito de Rivera. O sea, tenemos demasiada música ya. Nació en el 907, bueno. Por fortuna el tiempo pasa. falleció. En un día como hoy, Pedrito Infante, actor, cantante mexicano. Linda Evans, divina, la protagonista de Dynasty. Pues es la, fue esposa de el mismo hombre que tuvo de esposas a Ursula Andrews y Bo Derek. ¿Tú sabes qué hacía el esposo de Linda Evans? No recuerdo el nombre exacto, pero yo entrevisté a Bo Derek, que era una mujer muy bella. Pero María Juliana, te lo cuento. Cuéntame. Para que, pues, es que fue un hombre muy tumbalocas. Pues mira, buscó siempre el mismo modelo. Linda Evans, la primera Ursula Andrews, después Linda Evans y después Bo Derek. Yo fui con mi padre a entrevistar a Bo Derek, a su rancho en Santa Inés, en California. Una mujer bellísima. Díaz, la mujer perfecta. Y por alguna razón yo dije, oye, que tenían como 30 perros. ¿Qué perros tan juiciosos? No ladran. Es que el señor les cortaba las cuerdas vocales. Opina. ¿María Juliana? ¡Wow! Desgraciado. ¿Estás viva? Claro, sí. Que estoy viva e indignada, que no es lo mismo. ¿Pero por qué si yo no fui el que les cortó esas cosas? Pues, pero... Yo solo pregunté y qué hacía, lo cogía a golpe. Pero nos estamos enterando. Ah, ok. Imagínate lo que hacía el señor. Se llamaba John Derek. Ya me acordé del nombre de él. Miserable, ¿oíste? Totalmente. Totalmente. En un día como hoy nació Daniel Rabinovich, humorista de Leloutier. En un día como hoy nació Johnny Mercer, un gran compositor de música, de cine y de teatro. Y vamos a oír una voz súper pura de la época de una canción que se ganó el Oscar en su versión original y se llama Moon River, una película maravillosa que se llamó Breakfast at Tiffany's, que consagró a la gran actriz considerada un ícono de la moda y la belleza. A mí no me gustaba, como para variar, Audrey Hepburn y George Peppard. Y ella ve una vitrina de la famosa joyería Tiffany's. Lindo es, una voz lindísima y cero engolada, era naturalita. Pedro Infante ya lo leímos y bueno. Sí, Pedro Infante. Y ahora pues, hombre, ¿por qué Owen Wilson, actor americano, muy cómico, Meet the Parents, ídolo? La película Zoolander, que es una película de culto. Y en un día como hoy, pues nació Kirk Hammett. Pero yo, como no soy metalero, pues dejemos a la rockera, a la solladita. A ver, Mónica. Sí, pues es que Kirk Hammett es uno de los discípulos de Joe Satriani. Es un guitarrista espectacular. Es, de hecho, considerado como el noveno mejor guitarrista del momento, según una revista que tiene mucha credibilidad en este tema, que es Total Guitar. Y bueno, para celebrar su cumpleaños, ¿cómo no vamos a elegir una canción de Metallica? Aquí está Enter Sandman. Y vamos con Nico. Adelante, Orlando. Homenaje a Mónica Martínez. Wow. Bueno, en un día como hoy falleció Marcel Proust. Este es un hombre que hizo parte de mi juventud, porque pues es un maestro, pero murió muy joven en 1922. Murió de 53 años. O 51, no recuerdo, pero este tipo es valiosa una obra suya que tiene 7 tomos y que yo me tomé el tiempo de leerla, sobre todo el primer libro, que se llama En busca del tiempo perdido. Son miles de páginas, pero era un hombre realmente exquisito. Ese sí era gay, él sí era gay. No voy a usar otra palabra, a él sí se le aplica el término gay. Y aparte de su mundo raro en que vivía encerrado, también frecuentaba los mejores bares de París. Y en un día como hoy nació Cy Coleman, gran compositor americano. Y vamos a recordar, él murió en el 2004, pero tenemos que recordar a Sinatra, porque él escribió una canción que Sinatra hizo maravillosa, que se llamó Witchcraft. Bueno, pues el tema es la crisis energética que vive Europa. Ah, no, perdón, vamos con... No, es que no se la haré paso. Uy, ya les di una pista. Pero bueno, con eso sacan ya la respuesta. A la pregunta, Mónica. ¿Qué te hace orgulloso de ser colombiano? Que somos berracos. Ah, eso sí. Que no nos queda nada grande, que somos personas que nos gusta ayudar a los demás. Nuestra agricultura es diversa, tenemos los mejores deportistas, demasiada cultura y don de gente. Yo no voy a leer más. Nota, María Juliana. Ay, 5-4, a mí me gusta. Somos personas de bien, trabajadoras, echadas pa'lante, tenemos la mejor gastronomía, los mejores lugares turísticos, los mejores platos, gallina criolla, bandeja paisa, cocido, los pueblos y ciudades muy bonitas y diversidad de culturas. Nota, paisa. 5-9. Creo que para mí la diversidad de comida, de comidas, variedad de pájaros, la hermosura de todas las mujeres de mi Colombia y muchos bailes en muchos departamentos. Nota. 5-4. Estás amplia en la nota. Pero es que están buenas las respuestas. Sí, te veo amplia. Hola, originales. Me siento orgullosa de la geografía, bailes, comidas variadas, deliciosas. Saludos para todos y que Nico que se comporte y traiga detalles. Ay, sí. Que comporte que y traiga regalitos. 5-9. Cuando Nico no está, es mejor no tuitear porque se nota el elitismo de la que da la puntuación. ¿Perdón? Nota. 0-1, ¿de qué está hablando? ¿Cuál elitismo? No sé, ¿0? No, porque escribió, no castígalo. Que no se orgullece de la gente trabajadora de este país, pero sí se preocupa porque no encuentra boletas para un concierto de porno cantado. ¿De qué está Nota. Hablando? La gente. ¿De qué está Nota. Hablando? 0-0. ¿Ahora sí 0 o no? Sí, pero con toda, -2 incluso. Bueno, listo. Me escribe una chica que qué mala manera de tratar a un extranjero. No, lo que pasa es que el tema del día es lo que más te gusta de tu país. Eres un extranjero. Pero no lo tomes a mal. La gente es muy atacada en Twitter, pero bueno, toca leer. En la vida bailes. Normal. Bueno, mira, ¿cuál es el premio de hoy, por favor? Bueno, el premio de hoy es una noche romántica para una pareja en suite decorada para la ocasión, con botella de vino, cena en el restaurante y desayuno el siguiente día. Esto lo pueden encontrar en @holidayinnexpressandsuitesbog. ¿Y dónde queda? ¿Dónde es el premio? ¿No saben, no? Mira, este hotel está ubicado en la carrera séptima, número 6739, porque Holiday Inn Express y Suites Bogotá DC es un hotel ambientalmente sostenible, cuenta con amplios y confortables espacios que están diseñados para que los huéspedes pues vivan una experiencia de descanso y relajación. Así que bueno, tienen salones con capacidad para 200 personas, restaurante, gimnasio y parqueadero, y nuestro ganador va a poder estar en este lugar. Bueno, ahora sí no me queda más remedio que asistir al repaso número 2. Bueno, pues la crisis energética que vive Europa parece ser la principal causa de un fenómeno en España muy delicado. El estrés térmico que han sufrido las vacas españolas en el verano con las altas temperaturas les ha acarreado una baja producción de láctea, de leche. Sí, de lactas, lo que dice Nico. Las lactas de las vacas. ¿Cuántos litros se han perdido o se dejaron de producir por culpa del calor en España? De leche. Este año. Está fácil. Ese sí es berraco. Deja los nervios, oye. No te vas a ganar una, no te vas a ganar $1,000,000, no es el premio Nobel de nada. No, pero la dignidad es el honor. Ah, sí, eso sí. Ah, pero eso sí lo perdieron hace rato, pero hace las rato. Dos. Estamos totalmente de acuerdo. Música, por favor. Estamos de acuerdo. Se perdió hace rato. Por música donde otra lo vez, mire. Hermano. No, te he visto la cara máximo, gracias. Lo del honor, si no tengo cómo verlo. También. Rico, saque, Orlando, busque un espejito a ver. Nico, se le soltó una grabación que oí esto que dice: Rorro, pásale la champaña. Le está hablando aquí. Rorro. Rorro. Sí, hermanos. Se soltó. Me llegó ese audio por error. ¿De qué se ríe, hermano? Que esto está quedando grabado. Me estoy imaginando la escena. Esa escena debe ser terrorífica. Menos dos para Nico y para Mónica. Menos uno para Mónica. No, menos uno. En los originales. Ay, ay, ay, 650 mil letras. La correccional. Un poquito, en serio. Qué es fácil. Entonces, menos dos para Nico, menos uno para Mónica. Orlando pasa en safe, en base, seguro. Y le vamos a dar un punto a María Juliana Correa. Chapó. Bueno. No es fácil, no le paso eso. Pero mira, lo acertó. Le paso. ¿Todo eran los 50? 60 millones de litros. Y de vez en cuando. Menos 28, menos 25. 50, 20. Entonces, ¿cómo queda el arepaso, mi querida paisa? Bueno, María Juliana, yo tengo menos 27 puntos, Mónica tiene menos 12, Orlando tiene menos 11 y Nicolás tiene menos 2. Bienvenido a la B. El rorro llegó a la B. Llegó. No. Pues que estaba en otra vaina, estaban brindando con champaña. Qué rorro, pásame la champaña. El rorro San Pérez. No. Es que eso viene inspirado del Chavo del Ocho, de doña Clotilda con don Ramón, que decía ¡rorro! Y yo no sé por qué toman esos dichos. Claro, pues que Nicolás se identifica mucho con Roberto Gómez. ¿Por qué te ríes? Pablito Arango. Por el mal ajeno. Va a llegar en huesitos. Están pasando bueno, Arango. Va a llegar mal. Pensaron que yo no iba a maltratar a Nico hoy, ¿no? Ay, es verdad. Ay, no lo esperábamos. Ay. Pero bueno, no, se habla muy bien de todo. ¿Ustedes se imaginan que el lunes empiecen a hablar paja mía delante, sí, por de todos eso, los exacto. oyentes? Que es lo único que hacen. ¿Quién? Todo el día desprestigiándome. Jamás. ¿A mí qué me importa? Acaben conmigo. No, pero ¿por qué? Yo ya soy un cuerpo inerte, casi muerto, tranquilo. Bueno, despegamos, porfis. Ah. No me la esperaba, no te la esperaba, ¿no? No. Oiga, ese audio hay que guardarlo. Es que se le salió, los chicos iban en la business class de Turkish Airways. Turkish Airlines, ahí los dos. Arrunchaditos. Una champaña, don Periñón. A ver, bueno. Mónica, por favor, ponnos un poquito de música que nos estamos engolando aquí. Sí, nos vamos con algo de funk, con una mezcla contemporánea muy chévere que solamente lo podría hacer Jamiroquai. Él, en su álbum Automaton del 2017, hizo esta canción llamada Summer Girl. Femme. Presenta un buen plan. Bueno, Moni, un buen plan. Bueno, Rock al Parque, no hemos hablado de esta edición que ya se nos vino. ¿Cuándo es? Pues comienza el 26 y 27 de noviembre y el 3 y 4 de diciembre, es decir, dos fines de semana que comenzarán el siguiente. Entonces, van a haber, por supuesto, invitados nacionales e internacionales. Internacionales, hay uno que le emociona mucha gente de la escena, como es Épica. Muchos me han hablado que es una banda increíble, la he visto por YouTube y la verdad es que las voces pues son muy chéveres, son casi que todas son líricas, pero obviamente lo mezclan con metal y tienen un montón de cosas chéveres, así que bueno, Épica va a estar. Cristina Rosenbing, que ya la hemos tenido acá también para Stereo Picnic y para otros festivales, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, The Warning, San Pascualito Rey, Lucy Bell, Airbag, Bajo Fondo, de la mano de Gustavo Santaolalla, por supuesto, Bersuit Vergarabat, Catupe Cumachu. Ellos son como algunos de los internacionales. De los nacionales también tenemos bastante material, como las 1280 almas, que ellos en una época, unos años, no me acuerdo muy bien. Ay, Miranda también, me dice María Paula. Miranda también, muy importante. Está hablando de 1280 almas y les iba a contar que ellos en una época dijeron, ya los invitaron a Rock al Parque y ellos dijeron, nosotros no queremos volver a Rock al Parque, queremos darle la oportunidad, pero te estoy hablando desde hace, no sé, 10 años. Okay. Y este año volvieron a aceptar la invitación de Rock al Parque. Ellos dicen como, bueno, ya 10 años han pasado, o unos tantos años, no estoy segura si son 10, pero si va por ahí, ya es hora de que volvamos. Así que el público de las 1280 almas se va a volver a encontrar con esta banda. Afro Legends, que son de Cali, También va a estar Masacre, Monkey Business, Nepentes, Cronos, La Hora, que es una colombiana viviendo en Estados Unidos, en el Reino Unido, pero es una colombiana que viene y que hace música muy chévere, Colectivo Blues de Cali, ellos como nacionales y distritales también, Andrés Guerrero y Las Luces, Boca de Serpiente, Búa 2030, Sharon Tate, Hola Bill, Lucio Fellet, que ellos vienen igual que Andrés Guerrero y Las Luces de Pasto, Salidos de la Cripta, de Kitsch. Así que vamos a tener bastante material para entretener el fin de semana que sigue, no este, sino el que sigue, y los primeros de diciembre. Y también Don Letts, que es un maestro, director de cine también, un maestro con la música electrónica. Así que bueno, si quieren conseguir más información y por supuesto la programación detallada, ¿qué tal si se encuentran en rockalparque.gov.co? Ahí van a encontrar los horarios detallados de este festival. Bueno, eso va a estar buenísimo, como siempre, sin duda. ¿Qué plan tienes tú? Un buen plan, volver a ver correr a Nairo Quintana. Pues Nairo Quintana, que tenía tantos problemas recientemente con lo que pasó con la decisión del TAS, con el que le quitaron los puntos del Tour de Francia, con que peleó con el equipo con el que estuvo los últimos años, el Arkea Samsung, con el que estuvo a punto de ascender a la categoría más alta, pues digamos, del ciclismo mundial. Pues todavía no se sabe para qué equipo va, pero alcanzó a dar algunas luces. Pues recientemente un equipo colombiano, un equipo local, había hablado, pues que obviamente lo recibía con las puertas abiertas, pero Nairo Quintana dijo que tiene otros planes. El colombiano de 32 años, pues se rumora que podría estar con un compatriota en uno de los grandes de Europa, lo que da luces de qué equipos podrían ser, y que tiene en su palmarés un título del Giro d'Italia, uno de la Vuelta a España y dos segundos lugares en el Tour de Francia. Así que soltó algunas pistas sobre cuál será su destino en esta etapa. Próximamente, dijo, no puedo decir mucho más todavía, estaremos en el World Tour, esa es la máxima categoría del ciclismo. Vamos a seguir pedaleando fuerte, vamos hacia adelante. La idea es seguir motivado para ganar carreras y representar a mi tierra. Esto lo dijo Nairo Quintana en el Jardín Botánico de Medellín, donde presentó, estaba haciendo la presentación del Gran Fondo Quintana, que es una competencia para ciclistas aficionados, que por cierto, también es un gran plan. Es joven, ¿no, Nairo? 32, es menor que nosotros. Por eso. ¿Y qué hemos hecho? Total. Nada. Cuando esta semana preguntamos, creo que fue esta semana, ¿cuál era la muerte de un famoso? Ah, no, fue la semana pasada cuando estábamos en Expo Show. ¿Cuál era la muerte de un famoso que le había impactado? A mí me impactó mucho la de Whitney Houston, por esa estrella que ella tenía, y como que uno no puede creer que mujeres con esa voz tan increíble pues sufran de depresión y demás. Entonces, bueno, recordémosla porque es la mejor forma de conmemorar lo que nos gusta. Cuando yo nací, es decir, en el año que nací, en 1987, ella ya llegaba al número 9 con esta canción que se llama Love Will Save the Day. Bueno, dos ricos en una sola nota. La primera, Kate Middleton hace un homenaje a Lady Di en el Domingo del Recuerdo. Pura paja, pero bueno. La nueva duquesa de Gales aprovechó el primer acto multitudinario tras la muerte de Isabel II para lucir un par de aretes colgantes de diamantes y perlas que usó en varias ocasiones Diana, la madre de su esposo William. De riguroso luto permaneció toda la semana de pie junto a la reina consorte Camila. No me hacen gracia, chicas, pero bueno. La hija de Donald Trump, de 29 años, la señora ya, Ivana, y muy comprometida en su moral, Tiffany Trump, de 29 años, eligió un diseño de Eli Saab. Es un diseñador libanés. ¿Ustedes han tenido ropa de Eli Saab? No, yo creo que yo. Bueno, un vestido de novia de Eli Saab vale $25,000. Ah, wow. Por eso no he tenido un vestido de Eli Saab. No, yo sí. Ay, pero ¿por qué te tiras tan bajito? No, pero pues chicanea como Nicolás. Lo tendré, pero aún no lo he tenido. Pero lo tendré. Pero le pidió al papá, o me regalas esto, no hago nada, para darle el sí a un señor que tiene más plata que Trump. Un vaguito que se llama Michael Bulos, multimillonario. Muchos invitados no pudieron llegar por el huracán Nicole a Mar-a-Lago. Los arreglos florales y la gran banda de música fueron la sensación de la fiesta. Y Donnie, perfecto. Curiosamente, solamente salen Donald y la mamá del novio y la chica. ¿Qué es agraciada? ¿Sabe que Donald tiene buenos genes? Sí. Ellos son producto de... Son bonitos. De la chica anterior de él, que es Ivana Trump. Uh-huh. Después se volvió un monstruo, pero bueno. La edad deja huellas. Ricos, María Juliana Correa. Yo creo que Moni tiene ricos, porque yo no, la verdad, no encontré. Sí, yo tengo ricos y es... ¿Qué? Imagínate. Invéntatelo. No, no, yo no soy Nicolás Samper tampoco para estar inventando notas. Ni yo. Yo les voy a hablar de Snoop Dogg porque pues este californiano tiene una fortuna de 150 millones de dólares, sí, gracias a sus empresas canábicas. Pero es que ahora, a pesar de, bueno, no a pesar, sino tras de que tiene esta fortuna por sus empresas canábicas, pues ahora va a sacar ropa de lujo y accesorios para mascotas, muy al estilo hip hop. Se unió con una empresa que está, digamos, especializada en hacer esto, que se llama SMAC Entertainment y Little Eat Productions, sobre todo también Amazon. Y él dice que esta nueva colección cuenta con accesorios para perros, desde arneses, pañuelos, gorros, correas, collares. Y es una celebración de la cultura hip hop, porque él siente que todo es muy pop, ¿no? Que todo es muy girly, como que los perritos rosados, azules, pero que no tienen como ese estilo realmente del hip hop. Así que esto se va a llamar Snoop Doggy Dogs, así se llama, y la verdad es que sí está bastante chévere la ropa de Snoop Dogg. Ya les contaremos. Bueno, también tiene unos platos dorados espectaculares, así muy al estilo de él. Muy bling bling también, por supuesto, porque esto tiene todo como el outfit urbano. Y vamos a ver cómo le va con su línea. Todo lo que saca Snoop Dogg al final termina siendo exitoso. Y lo hemos visto, ¿no? Le va bien. Buen negocio. Claro. Y bueno, pues también ningún otro artista se había metido en este segmento de lujos accesorios para perros, para mascotas, y la verdad es que la gente hoy en día invierte un montón en sus mascotas. Total. Y para la muestra, dos botones, tres botones con la mamá de Cocosete. Entonces, bueno, ojalá le vaya bien. Pero me gustó, Orly, tenga todo esto para el vocabulario de la sección. Los botones. Bling, bling, muy bling, bling todo. Uy, no, bling, pero es que esa, pero esa parte, es que sí, soy. Muy bling, bling. Sí, es súper bling, bling. María Juliana, de lo que quieras habla, pero no tengas falencia de datos. Bueno, mira que Karol G le dio a varios de sus seguidores un regalo muy importante. Ella tiene un montón de seguidores en redes sociales, tiene 50 millones, sumando pues los de Twitter, los de Instagram, los de Facebook, etcétera. Y ella en este momento está viviendo uno de los momentos pues más importantes de su carrera. Está terminando su gira musical que se llama Strip Love Tour. Ella ayer en los Grammy también tuvo una presentación espectacular, la verdad le fue muy bien, la gente estaba enloquecida con ella. Y bueno, le dijo a sus seguidores que les tiene una sorpresa muy especial, que tienen como que hacer unas acciones en una de sus publicaciones para que dentro de pocos días les llegue el regalo a su Instagram personal. Como un giveaway. Pero gratis. ¿Ves? Todo es giveaway, como un bling, bling, bling, bling, todo chévere, brother. Todo son palabras raras, urbanas. Pero... Increíble, hola. Es un idioma que no se entiende nada. De un idioma más. Uy, no, muy, muy rebuscado. Te vamos a levantar mucho, pero ahorita no. Dejemos que descanses, porque Nicolás no está. Vamos con música. Bueno, vamos a escuchar una canción de George Harrison. Él de hecho hace esto un cover. El original es de James Ray, de 1962, pero a George Harrison le dio por hacerlo una versión en el 87, y le fue súper bien. Llegó al número uno en los Estados Unidos y al número dos en el Reino Unido. Les estoy hablando de Got My Mind Set on You. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Yo sé que esta nota le va a gustar a María Juliana y a Mónica. Ellos son muy de instituciones minerarias. Kuwait. Ok. Eso queda por allá en la península árabe, ¿no? Uh-huh. ha desoído las voces de repulsión y ayer mataron a 7 condenados a muerte. No, pero es que si esa es la pena que hay, ¿ya qué hacemos, María Juliana y Mónica? Pues sí. ¿Cuál es la pena, el empleo, qué método usan? La horca. En todos los casos los ahorcan delante de toda la multitud. Para las organizaciones humanitarias se trata de un lamentable retroceso. Después de prácticamente 6 años de moratoria oficiosa de la pena de muerte en Kuwait, el único país que cuenta todavía con lo más parecido al sistema de toda Arabia Saudita. En Arabia Saudita todavía si robas te cortan la mano, o sea, son vainas raras, pero existen. Entre los ajusticiados hay 2 mujeres, lo siento, niñas, y hay 5 hombres, 4 de Kuwait, 1 de Siria, 1 pakistaní y 1 de Etiopía. Aunque todos habían sido condenados por asesinato, en algunos casos la pena fue agravada por el juez. La Unión Europea condenó los ahorcamientos y convocó al embajador de Cuba y le dijo: véngase para acá, usted no se queda allá. Las ejecuciones se produjeron durante la visita al Emirato de Margaritis Shinas, vicepresidenta de la Comisión Europea. También sirvió de nada el llamamiento de Amnistía Internacional por la conmutación de penas tan pronto como se anunció que se levantaba el cadalso. Es que preparan la horca, ¿no? La ponen bonita con flores. La filan. Es que el nuevo emir de Kuwait, desde hace 2 años, Najaf al-Ahmad al-Jaber de Sabah, había dado ya la aprobación a las ejecuciones, las primeras de su reinado, que han sido defendidas por su gobierno, pues porque van contra el Corán. Turquía es el único país de Oriente Medio que ha abolido la pena capital hace 20 años, cuando era una de las medidas que exigió Bruselas para que pues estuvieran en la mira de las para que estuvieran en la, pues, en las miras de la admisión de la candidatura a la Unión Europea. Israel, por su parte, la ha abolido para crímenes ordinarios. Pero ojo, que si hay algo de adulterio de una mujer, no, pues claro, la ahorcan 2 veces. Sí, sí. Dios mío. Países y milenarios. Y es que en todos los lugares debería pasar eso, el adulterio, con el adulterio. Es muy grave. Pero pues, ¿por qué te van a matar? ¿No? Pues no matar tampoco. ¿Qué pasa? Es un poco extremo. Así, Mónica. Es verdad, es un poco extremo. ¿Qué pasa, Mónica? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Pero si un castigo más fuertecito, Mónica, ¿no? Bueno, sí. No. La que está diciendo está esta mujer. ¿Qué pasó, Mónica? ¿Qué pasó? No, que la maten, no, es que pero... es toda liberal, toda hippie, no, toda soñada. ¿Qué tiene liberal lo entonces, que está diciendo? Le ponen los cachos a un man. Que si cualquier cacho los tienen que matar a uno. Estoy diciendo que tampoco ahorcar, pero debería haber un... O sea, si a ti tu marido te pone cachos que tú dices que lo cuelguen. No, ¿al cadalso público? Bueno, que lo cuelguen, no, pero un castigo un poco más fuerte de, ay, sí, te perdono. No, no, pues no lo perdones. Pero es que tú eres la única boba que perdona. No lo perdones. Que lo castren. Que lo castren. No. Que lo castren. Ay, ya ven. Gracias, Orly. No. Gran solución. Dios sí. Santo. Bueno, está bien, no lo maten, que lo castren. Moni es la milenaria, ¿para qué más notas? ¿Para qué hacemos más países milenarios si esta es una salvaje? No, pero es que bueno, Mónica, lo que quieras hablar, si no hay milenarios. Sí, sí, milenarios. Imagínate que el domingo hubo un atentado muy fuerte en el centro de Estambul, ¿no? Fue un ataque con una bomba en una concurrida calle de la ciudad que dejó 6 personas muertas y otras 81 heridas. Ellos conocían la noticia. Sí, sí, y entonces sí. Le atribuyen a los combatientes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán que haya pasado esto. Pero la noticia, y desarrollándola un poco, es que la embajada de los Estados Unidos pues dio condolencias a Turquía y ellos la rechazaron. Le dijeron lo siguiente: no aceptamos el mensaje de condolencias de la Embajada de Estados Unidos, lo rechazamos. Nuestra alianza con un Estado que apoya a Kobane, que es una localidad del norte de Siria, y a sus focos de terror, debe ser discutida. Esto fue lo que dijo el ministro de Interior turco, Süleyman Soylu. Y es que está pasando que están reunidos Biden y Erdogan en la cumbre G20 en Bali, Indonesia. Y entonces, pues en medio de esta coyuntura, los presidentes de Turquía y pues el presidente Joe Biden se reunieron y pues le dijeron como, Joe Biden le dijo, pero bueno, frescos. O sea, obviamente nosotros estamos con Turquía, somos aliados, Turquía es aliado de la OTAN, ¿por qué no? Porque están diciendo que nosotros no podemos rechazar eso que le sucedió. Están en conversaciones y bueno, se expira el 19 de noviembre, que es cuando se acaba este encuentro. Vamos a ver cómo sigue la relación entre Turquía y Estados Unidos. Bueno, me da pena contigo, pero Biden ya está en la Casa Blanca hace rato. ¿Así es, yo? María Juliana. Bueno, pues hay un misterio tenaz en China y es el comportamiento de un rebaño de ovejas que tiene desconcertado a todo el mundo, a los dueños, a los expertos que han podido ver el fenómeno. Pues estas ovejas llevan 14 días caminando en círculo. ¿Cómo y se así? Sí, o sea, literalmente hacen un círculo, es como en el colegio, ¿te acuerdas cuando uno le decían como hacer como un círculo y jugar? O sea, ya, la rueda, manos, una rueda. Ellas están caminando en círculo y esto está pasando en la región de Mongolia Interior, en el norte de China, y las imágenes de la cámara de seguridad de verdad que dan miedo, son espeluznantes, porque esos animales están marchando continuamente en el sentido de las agujas del reloj en un círculo casi perfecto sin que nada las motive. Lo particular es que en la granja hay 34 corrales de ovejas y solamente las ovejas de uno de los corrales, el corral número 13, está actuando de esa manera desde el 4 de noviembre pasado. Bueno, vamos a leer el tema del día, la pregunta. Bueno, la pregunta, ¿qué te hace sentir orgulloso de ser colombiano? El dólar cerró a 4.994. Orgullo de la tierra colombiana, todo lo linda que es, pero no tiene la culpa que le ha tocado que la habitaran tantos iguazos que se creen lo mejor. Y pues no, esa malicia indígena que piensan es un orgullo de lo peor. Nota, María Juliana. 5-4. Me hace sentir orgulloso la selección Colombia. Nota, María Juliana. 5-4. 0. 0-1, sí, no. Estás, yo era por no ser tan fuerte, yo te pero... quiero decir que estás muy regalada. No, pero no ser tan fuerte. A los adúlteros. No seas tan paisa. Solo los únicos países con una novela que dura más. Somos los únicos con una novela que dura más de 10 años. Padres e hijos. Uy, sí, ¿qué tal? Y ahí termina toda la historia de el Twitter. Ya, de esta, ¿eso fue semana, todo? Que María Juliana, no, es que no hay mal. Va a escoger el que quieras. No respetes la. No respetes ni a Nico, ni a su rorro, ni en nada de esas vainas. Tú escoges. Mónica, vamos con música. Vamos a ir con una canción llamada Tryin'. La hace El Amai y la incluye en su álbum Heart on My Sleeve. Sirvió 2 años en el Royal Horse Guard, un régimen de caballería. Sus andanzas profesionales comenzaron desde muy joven, a los 14 años. Ya estaba en esas. Entró a trabajar en Wilson & Sons, que era la empresa de su papá. A los 20 años ya era un hombre reconocido por su profesión y desde ese momento hasta hoy, que cumplió 90 años, sigue sin parar. Se levanta a las 4 de la mañana y su misión es una sola. Rara vez descansa más de 3 días y no quiere huir de la jubilación. Él dice, déjenme trabajar. ¿Cuál es la profesión de este señor que es récord Guinness en su profesión como el más longevo en esta profesión? Brian Wilson, por favor, pilas, Orlando, que le están soplando a Mónica. 20 segundos, no hay más. Se acabó el tiempo. menos uno para Orlando y para Mónica, esquilador de ovejas y pastor de ovejas. ¿Hablaron de ovejas los dos? No sé. A veces... La corrección. No sé, qué loco. Porque se quedaron pensando en mis ovejas. Porque el sí, pues no, ni idea, ¿no? Mire, Juliana. ¿Chofer? Yo ya leí la nota. Hola, Piti. ¿Qué pasa, Pabito? Déjame dormir. Vaya, me dejo lo pobre. Piti, pero nos queda un mes juntos. Dame tiempo, necesito cambiar el chip, por favor. La noche es joven. Pero, Piti, es que no es la noche, son un mes de... Nico, ¿qué hora respuesta? Uy, no, llave, tranquilo, menos dos para... ¡Ay! En los originales. Pobre Pau. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Se ponen las gafas esas de los aviones. Corrected her. Las cosas de los ojos de seda. Bueno, chapó para María Juliana Correa. En los choferes, chapó. Era más exacta, pero yo ahora era porque camionero, no chofer. Muy de la base. ¿Y el viejito sigue manejando? No, y que no le hables. Ah, tú la diste. Claro, qué claro. Qué peligro. Valiente ahora acordarme. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Bueno, yo tengo menos 26 puntos, Mónica tiene menos 13, Orlando menos 12 y Nicolás tiene menos 4. ¿Cómo si te superé? No puede ser. No, voy yo adelante. Oli sí. Ah, Oli menos 13, ¿sí? 12. Menos 12. Ah, por eso, y yo menos 13, o sea, por eso, superaste. Sí, está pasaste. Sí, Mónica tiene que ir al final. Pero desde el padre pasó. Jaskabuk. Jusque bout, como dicen los franceses, no. Hasta el fondo, pero no lo olvide. al pavito. Bueno, no, sí, listo. Que yo me repongo de esta. ¿Quién ganó el Twitter de hoy? Bueno, te lo voy a... Ah, lo tenía por acá y se me borró. Espérame. Dame. Bueno, no pasa nada, no, para el próximo programa. No, ya está, es que yo lo tengo listo. Está divino. No ande demorándolo como un mes. No, bueno, lo tengo listísimo y fue del tema del día de una situación que te superó y no pudiste hacer nada. Y dice Alejandro Ortiz, en un viaje psicodélico en Boyacá regresábamos a pie con un perro mágico que se nos pegó y pasó un chevete destartalado ofreciendo llevarnos, pero sin el perro. Yo le dije que no, prefiero seguir a pie y mis amigos obviamente sí se fueron. El problema fue que el perro me dejó solo los 5 minutos. Ah, ¿nos divinos a ti? Ay, sí. Ay, divino. Muy bueno, buena selección. Sí, está. Bueno, muchachos, descansemos de todos. Muchas gracias. Y el lunes estará Nicolás y lo vamos a levantar, pero ese se recupera. Acuérdense de mí. No, vamos a ver. De pronto lo quedamos cansadito porque le van a quitar las fuerzas por allá. Chao.